se diferencia del espacio urbano. ¿Y qué les parece que se diferencia? Cantidad de habitantes. La escuela francesa creo que da 3.000 habitantes, menos de 3.000 habitantes es espacio rural. Pero en realidad hay otras características que nosotros tomamos de diferencia. La actividad que desarrolla. El campo desarrolla actividad primaria. El espacio rural, por eso es rural, desarrolla actividad primaria. Y el espacio urbano desarrolla actividad secundaria y terciaria. Independientemente de alguna usina láctea que haya, ¿no? No, la usina no, pero el espacio que lo rodea sí. No, Rodríguez, no, no, una usina láctea en el medio del campo. Un tango, más que en el... Dos tangos. No, no, no. Eso es monstruo, no una usina láctea. El segundo elemento que diferencia el espacio rural del espacio urbano es la organización de la sociedad. El espacio rural está mucho más cohesionado, la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está mucho más cohesionado el espacio rural, la sociedad en el espacio rural? ¿Qué les parece? ¿Cómo? Sí. Más riguroso, digamos. También, también. Pero no, en realidad está más cohesionado por el tipo de trabajo, por el tipo de explotación. Es decir, es un trabajo, es una actividad que requiere cohesión interna. ¿Sí? Ustedes no se olviden que, aunque nos parezca mentira, las 2/3 de la población mundial viven en espacio rural, no en ciudades. Y no solo, lo que pasa es que nosotros somos habitantes de la pampa húmeda, y el espacio rural para nosotros son los ruralistas. En realidad el espacio rural es otra cosa, aunque también lo son los ruralistas. Es el pequeño campesinado, que es el que habita la mayor parte del mundo. ¿No? Sobre todo en países como China, la India, pero también en América Latina, como vamos a ver la reunión que viene. También en Argentina. Hay un movimiento campesino en Santiago del Estero que se llaman Mocase, que ocupan tierras. Hay un movimiento campesino muy importante en Misiones, que se llama MST, igual que el movimiento brasileño, el mismo nombre. Movimiento de los Sem Terra, sí. Bueno, pero esos casos no los... Nosotros siempre es... En la primera reunión damos los conceptos estructurantes, que son los que tienen en la ficha. Hoy la ficha es muy, muy importante. Y esos conceptos estructurantes vamos a tratar de aplicarlos. Hoy van a ver a Chonchol ustedes, y la reunión que viene es un ejemplo de caso, que vamos a tomar el altiplano boliviano, sobre todo la zona del Alto. Bueno, pero es mucho más cohesionado socialmente. El ambiente, la sociedad urbana es mucho más individualista. ¿Puede ser, profesor, también que haya menos división de trabajo en el campo, en la ciudad, o que la explotación requiera de menos división? En realidad, la ciudad requiere de menos división del sujeto. Porque vos haces una cosa y ya está. Laburás en un lado y ya está. Y no en la ciudad. Claro. En la ciudad hay más división. Hay menos división del trabajo en la ciudad. En el campo un campesino hace varias tareas. En el campo el campesino realiza muchas tareas, mientras que en la ciudad realizamos una o dos. Sí, trabajamos y estudiamos, o trabajamos en dos lados. ¿Sí? Está bien la acotación que haces, pero iba al revés. Claro, por eso, al hacer menos actividades en la zona urbana, a eso me refería con más división. Ah, está bien. Menos división social. Claro. Yo te hablaba del individuo. No, desde social. Digo, menos división social. Menos actividades, sí. Que sí. Es mucho menor el número de actividades. Y se hacen esas actividades en grupo, socialmente, no se hacen en forma individual. Es imposible ser campesino en forma individual, aunque sea la unidad mínima que es la familia en algunos lugares. Pero siempre es grupal. Esas serían las diferencias que nos da. Ah, había una vieja diferencia que se daba, que era que el campo era más tradicional y la ciudad era más moderna, como si las ideas fueran más cerradas. Bueno, los últimos tiempos nos han demostrado que no es tan así. No es tan así. No es tan conservadora la sociedad en el campo. Yo daba algunos ejemplos recién de algunos lugares de América Latina y de Argentina donde los campesinos poco tienen de conservadores, ¿no? Y podemos hacer una lista de cada uno de los países de América Latina y se van a dar cuenta que en casi toda América Latina los campesinos, que en general son indígenas, están pendientes del cambio, llevando adelante un cambio. ¿Qué sé yo? Los mapuches en Chile, los indígenas amazónicos en Perú, que fueron masacrados hace un mes por el gobierno de Alan García, los desplazados en Colombia, los campesinos desplazados, hay una marcha ahora de campesinos, a pesar de la FARC y del gobierno y de los paramilitares. En Honduras están muy movilizados con la unidad de los campesinos. El apoyo que reciben los campesinos es muy importante. El apoyo de Celaya. El movimiento social y la solidaridad. Sí. En Ecuador está la CONAIE, que es la Confederación Nacional de Pueblos Originarios. Por eso no son más conservadores los campesinos. La diferencia es que conservan mucho más tradiciones ancestrales. Conservan mucho más tradiciones ancestrales, como esta de la comunidad. De vuelta a la diferencia entre comunidad e individualismo. ¿Sí? Esto es una suma de individuos. Poco tiene de cohesión interna o de tradición ancestral la sociedad urbana. ¿Sí? A diferencia de la sociedad rural. En el caso que vamos a ver la reunión que viene, tiene más de 1000 años. Sin embargo, hay articulaciones entre el espacio rural y el espacio urbano, a pesar de esta diferencia. Es decir, están articulados, el espacio está articulado. ¿Dónde les parece que pueden estar estas articulaciones? En los medios de comunicación. Claro, hay primero una articulación comercial, la producción de materia prima y la producción secundaria y terciaria, es decir, la elaboración de esa materia prima, y los medios de comunicación, que serían actividad terciaria, que sería una articulación más o menos, porque son medios de comunicación urbanos. ¿Sí? El canal rural se hace en Buenos Aires, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. No, pero perdón, yo me refería a las vías feas. Vías. Eso sí, vías de comunicación. Esa es otra articulación. Pero esa articulación necesita de justamente la anterior, de la articulación comercial. ¿Sí? Esta articulación está bastante mediada. Bastante mediada. El cierre de los ferrocarriles hizo que muchos pequeños productores de la pampa húmeda tuvieran que vender sus propiedades porque no había forma de transportarlas. ¿Sí? Saben que hubo un cierre ferroviario muy grande en Argentina, de decenas de miles de kilómetros, sí, en los 90, en la década del 90, con la privatización de los ferrocarriles. Entonces esa articulación quedó en las rutas y caminos, ¿no? Por eso en esta pelea que hubo el año pasado entre los dueños de los campos, y no digo ruralistas, porque los ruralistas son los que trabajan en el campo y la mayoría de los que estaban en los cortes de ruta no trabajan en el campo, sino que son los patrones de los peones, a pesar de que había patrones chicos y patrones grandes, pero eso lo vamos a ver después. En esos cortes de ruta se detenían los camiones, es decir, se detenía esta articulación. ¿Sí? Los camiones que llevaban grano o que llevaban vacas. De la misma manera que veíamos y que charlábamos cómo los piquetes cortaban la vía de comunicación como forma de protesta, los accesos a capital, las calles, la forma de protesta que obtuvieron los ruralistas y fue la que terminó quebrando un poco al gobierno, fue el corte de esa articulación. ¿Sí? Porque sin articulación ninguno de los dos espacios puede funcionar. Porque no se crean tampoco que los agricultores, los dueños de los campos, podían funcionar muy bien. Entonces ya tenemos visto las diferencias entre el espacio social, el espacio rural y el espacio urbano, y tenemos visto también las articulaciones. ¿Sí? Para agregar, Ricardo, perdón, uno de los aspectos que nombraba Ricardo y no, por ahí no destacaba tanto, entre los campesinos o la sociedad rural, no la sociedad rural de... es el vínculo o la relación que tiene con los elementos o procesos de la naturaleza, ¿no? Claro. La relación, la observación, la comprensión, que a veces está en el diálogo de estas comunidades, los tiempos. Sí, los tiempos, lo iba a plantear un poco más adelante. Ah, perdón, no. Los tiempos agrícolas, los tiempos de las sociedades rurales son distintos a los tiempos de la ciudad. Independientemente que en los grandes latifundios hoy las cosechadoras son, se cosecha día y noche porque funcionan con luz. Pero, ¿eh? Bien acondicionado, le daba calor, sí, todo lo así. Pero eso no es. No, eso es un porcentaje ultra mínimo de lo que es el espacio rural en el mundo. ¿Sí? Eso no es un porcentaje ultra mínimo. En realidad, la tecnología, bueno, ya vamos a ver tecnología, no me quiero adelantar. No me quiero adelantar. Este espacio, esta articulación, funciona como circuitos productivos regionales. ¿Se acuerdan que lo charlaron con Brisa de lo que era un circuito productivo regional? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Antes manejábamos el concepto de región para entender un lugar. Sí, región pampeana, región chaqueña, ya ni me acuerdo. Región patagónica, región mesopotámica, me van saliendo. Noreste, noroeste, Noa. Nea. Me salió Noa dos veces ahí. Hoy el concepto que utilizamos es el de regiones productivas. Es decir, de circuitos productivos regionales. Tracemos un circuito productivo regional de la producción de soja. ¿Dónde empieza? ¿El campo de dónde? La Sierra Pampeana, el campo de, podemos decir, Buenos Aires, por decir algo. Y decimos Salta en Argentina comienza, esto va con el otro punto que es cada... comienza en Buenos Aires. ¿De Buenos Aires a dónde va? Del espacio rural a los puertos. Claro. ¿Y de los puertos dónde va? A los países y a los distintos más o menos, por ejemplo China. China. Y China, podemos decir, el puerto de China y los lugares donde hay animales en China, porque no se crean que los chinos se comen las hojas. La soja para los animales de los chinos. ¿Por qué? Porque los chinos, al tener una mayor clase media, aumentaron el consumo de carne. Y los que no tienen pastos, le dan soja. Entonces consumen, o tienen para consumir, carne. Por eso China es uno de los principales, si no el principal, no sé Gustavo, creo que el principal. ¿De carne porcina? No, de soja. ¿Consumidor? Sí. Sí, a escala mundial. ¿No? Esto es un circuito. Podemos trazar infinidad de circuitos comerciales. Y esto conforma una región. Si yo tengo que analizar un espacio geográfico, inevitablemente necesito reconocer el circuito productivo regional, la región. Sí, de la misma manera en que antes ubicaban la producción láctea en la provincia de Buenos Aires, hoy, para analizar el espacio de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia de Buenos Aires, necesito reconocer, no el paisaje, el espacio, necesito reconocer ese circuito productivo. Porque sin alguna de las partes de este circuito productivo, no habría soja, si los chinos no consumieran los animales chinos. ¿Se entiende? O si no hubiera puerto. Es decir, el paisaje que ahora vamos a ver rural es soja. Hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de soja. La soja es parte de este circuito, porque el paisaje es parte del espacio, pero el espacio, parte de ese espacio también, lo conforma el circuito productivo regional. Sin reconocer este circuito, me quedo con la producción de soja. Entonces producen soja transgénica porque son hijos de puta, nada más. ¿Se entiende? ¿Por qué están llenos los campos de soja y no siembran otra cosa? Y empieza Monsalvo, empiezan todas las grandes productos. ¿Por qué hacen eso? ¿Son jodidos? No, porque detrás de ese paisaje de soja que vemos hay un montón de cosas. Entre ellas, este circuito productivo regional. Que ustedes tienen que ubicar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Miren que después se entiende como dijeron como felices, no entendieron nada. Porque es lo mismo que explicó ella. Entonces tenemos más o menos definido qué es el espacio rural. Lo definimos por la negativa. Lo definimos contraponiéndolo al espacio productivo. Al espacio productivo, al espacio urbano. Hicimos una diferenciación y después explicamos de qué manera se conforma en ese espacio rural el circuito productivo regional. Exactamente. El circuito productivo regional está compuesto por la parte internacional, el regional. Depende de lo que te voy a explicar ahora, que se llama escala de análisis. Hay una escala de análisis. En realidad hay una escala de análisis. Es un concepto importante la escala de análisis. Y que también fallan mucho en los parciales. Yo puedo hacer un circuito productivo regional internacional. Y me va a dar ese resultado que pusimos en el pizarrón. Pero puedo reducir la escala de análisis. ¿Vieron cómo, seguro, con Susana Murphy estudiaron microhistoria, ¿no? Que reduce la escala de análisis. Puede ser un poco ridículo estudiar microhistoria, pero reduce la escala de análisis. Entonces yo puedo reducir o ampliar la escala de análisis para análisis del espacio geográfico. Para el espacio regional. Para cualquier espacio. Para cualquier espacio. Para cualquier espacio. Para cualquier paisaje, yo puedo reducirla a un nivel local, a un nivel nacional o a un nivel regional. Internacional, perdón. Y siempre es regional. Siempre es regional. Puede ser regional el circuito productivo de una región de Luján. Yo voy a estudiar Luján. En Luján siembran soja y la cargan en camión. Una reducción de la escala de análisis. No me explica todo, como lo micro nunca me explica todo. Pero me da una base, yo le digo, ¿cuál es la escala de análisis de para determinado, lo van a hacer ustedes, para Milton Santos? ¿Qué escala de análisis utiliza? Puede ser nacional, puede ser local, puede ser internacional, puede ser de América Latina. ¿Se entiende? Sin comprender la escala de análisis, meto la pata seguro. Porque como decía la compañera, entonces siempre el regional es el único circuito productivo. No. Si yo lo hago nacional, llego hasta el puerto. Y si yo lo hago internacional, llego hasta China. Y si lo hago local, llega a los silos, qué sé yo. Camión, silos. Silo, Rosario. Claro. Lo que a mí no me queda claro es en qué se diferencia el destino. Si yo en mi circuito regional lo pongo en puerto, sí, el transporte para llegar a un puerto, ¿en qué influye en el análisis del circuito regional que vaya a China o que vaya a Córdoba? Primero, está bien, yo lo entendí. En lo primero que cambia es que la explicación va a ser distinta del espacio, porque va a China porque es transgénico, y es transgénico porque va a China, porque es para los animales. Bueno, pero Córdoba también va para los circuitos de Córdoba. Pero no sería tanta la producción. Va donde existe la demanda. Y donde existe la demanda te marca las características del producto y la cantidad de siembra. Estamos hablando de la escala internacional. Empezaría en el lugar donde se fabrica la terpínica y glifosato, entonces podríamos incorporar esa zona. Como claro. Yo en realidad lo digo, sí, los insumos son globales o de la escala internacional, aunque hay intermediarios que son los mismos que también están en la parte de la comercialización, la venta y la compra de esos insumos. Indudablemente la escala es global o internacional para analizar este caso, que es un caso bastante importante en Argentina, ¿no? Después va a los feedlots de Córdoba, va a alguna parte a la aceitera de ESA para otros aspectos, pero no iría a los feedlots y no iría a la aceitera de ESA seguramente si no existiese esa demanda, no solo de China sino de Europa, sí, y de sí, otros países, sí, ¿no? China para aceptar el caso. Es decir, en eso nos ayuda. Nos ayuda a comprender las causas por las cuales ese espacio produce soja y no produce trigo. O tiene todos los problemas que sabemos en la soja para la tierra. ¿No? Pero el argumento de los ruralistas es que no producirían tanta soja si le dejaran ganar más plata. Porque mismo China, me refiero a la ganadería y al trigo. Sí, históricamente sí, sembraron eso, ¿por qué no lo siguen haciendo ahora? Si no es por una cuestión de plata. Claro, es evidente que el argumento es falaz. Porque la ganancia es momentánea, es el famoso problema de la burguesía argentina. Busca la ganancia por la renta comparativa de la tierra. Busca la ganancia inmediata. No busca la ganancia de mediano y largo plazo, ¿no? Busca la ganancia inmediata. Justamente porque la pampa húmeda tiene una mayor producción por hectárea que el resto del mundo. Entonces, puede producir mucho y ganar mucho rápidamente. No hay inversiones a corto, ni a largo, ni a mediano plazo. Ni siquiera se ve. Sí. Y el mismo problema tenemos con las industrias. Pero no es un problema solo de Argentina. O sea, somos uno de los grandes productores de soja, pero todo el que puede producir soja afuera sigue produciendo. Sí, pero fíjate la diferencia. Y la demanda está creada, porque si no hubieran inventado la transgénica como forma de dependencia, no habría demanda en China y hubieran cambiado la... Exactamente. La demanda está creada en realidad por un problema internacional, que es los cambios en la sociedad china. Mirá a dónde nos vamos. La demanda está creada por el cambio en la sociedad china. Pero en terapia siempre terminamos con las cosas sociales. Hizo una ciencia social. La clase, bueno, pero a la sociedad hoy en sí. Claro. La clase pasada también terminamos hablando de la sociedad. Sí, sí, sí. Es inevitable. Porque es parte del espacio geográfico. Claro. Parte del espacio geográfico. De la producción. De la producción del espacio. Entonces la escala de análisis puede ser variadas. Había quedado una pregunta que me había dicho vos, no sé si te la respondí. Sí, yo lo que había preguntado era en qué variaba el destino en claro. El análisis de la, claro. De la región. ¿No? Claro, varía en eso. En que cambia la producción. Cambia el espacio. ¿Y la demanda? ¿También? No, la demanda es parte de ese circuito productivo regional. La demanda es parte, la parte más importante. ¿Sí? Los keynesianos dicen eso. La demanda ordena. ¿No? ¿Estudiaron economía ya? Sí. Loco de Keynes decía que la demanda ordena. Sí, pero los neoliberales que eran los previos, son los peores. Keynes salió a moderar. Eran liberales en esa época. Los neoliberales. No. Eran liberales. Neoclásicos. Los neoliberales son hijos de los neoclásicos. Economistas vulgares, diría Marx. Economistas vulgares. Que no han leído a Ricardo. Sí, sí, ni siquiera lo leyeron. Son caballos, cachivaches, no saben nada. Y que parecen que sí supieran. Bueno, como ven, esta escala de análisis, este circuito productivo regional, decíamos recién es la demanda lo que ordena, decíamos es la sociedad china, decíamos es la oferta. En realidad hay un concepto que lo conocen, que se llama multicausalidad. No existe una sola causa de un proceso. Perdón, ¿podemos volver un cachito atrás? Sí. Vos habías dicho que nos confundíamos mucho con la escala, con el concepto de escala de análisis. Sí. Lo explicaste porque no me quedó claro. La escala de análisis es la escala a la que yo analizo. O sea, ¿en este caso sería mundial? En este caso es mundial. Puede ser local. O sea que dirías que fase regional, circuito, escala de análisis y... Ahora multicausalidad. Nosotros solemos tener una lógica de pensamiento unicausal. El otro tiene la culpa, siempre. Fue él. Unicausal. Y cuando analizábamos recién este caso, no sé por qué me metí en las hojas. ¿Por qué te mando? ¿Eh? Debo tener que hacer. Estás dedicado a la producción porcina. Sí, pero no me gusta la soja, no sé por qué me gusta la soja. Porque está mucho mejor tratada, yo no sé mucho de soja. Yo sé más de pequeñas producciones campesinas. ¿Le dan? Los que están comiendo soja son los... El nombre, Gustavo. Ganado vacuno. ¿Sí? Ah, no, el Ciblot. El Ciblot. El Ciblot, el más ganado vacuno. Orsino no sé, porque me parece que acá no, no está armado ese circuito productivo. El feedlot es el consumo de la vaca comiendo soja. En un corralito, no camina. Sería como... No, pero ese es el olor que tiene cuando vos lo cocinas. No, pero mayormente va de exportación. Sí. Y es muy productiva, es muy común en Estados Unidos. Como decir intensivo. Intensivo, sí, si no hay mucho ruido. Vos también sentás al sol. Música multicausalidad significa abrirnos la cabeza. Pensar en que el espacio y el paisaje no tienen una sola causa, sino que tienen múltiples causas. Hay causas ordenadoras, ¿sí? Pero las causas son varias. Siempre toda cuestión, todo concreto, diría el viejo Marx, lo concreto es concreto porque es la unidad de múltiples determinaciones, todo lo concreto es concreto porque existen múltiples causas. También, tiene que ver la vieja, el viejo, todo tiene que ver la vieja. La tradición, la sociedad, la falta de cabeza. Hay múltiples causas. ¿Viste? Eso es unicausal. Sí, nosotros tenemos que ver esta multicausalidad, desarmar esta multicausalidad para poder comprender el espacio geográfico. Porque el objetivo de la geografía es comprender ese espacio geográfico, no solo analizar el paisaje. No hay remedio. ¿Se despertaron al sol? Y espera más tarde que entran los mosquitos. En cualquier caso que analicemos de espacio rural o de espacio urbano, eso lo van a ver con Betty dentro de dos clases después del parcial. Sí, porque tenemos la clase que viene, después el parcial, y empezamos con espacio urbano ahí, la segunda parte de la clase. Y eso suele pasar, ¿eh? En la universidad suele pasar eso, ¿eh? Al fin del cuatrimestre te van a tomar todo el mundo. Esa multicausalidad nos explica el espacio rural, pero también nos explica el espacio urbano, nos explica todo el proceso. Cualquier espacio. Cualquier espacio, pero acá estamos hablando de espacio rural. Nos preocupa el espacio rural. El espacio rural, en general. Vos te quedaste con circuito productivo regional. Yo te hablo del circuito productivo regional, te va a explicar el espacio. Depende de la escala de análisis que utilices. Sí. No, es regional en todo momento. Por eso, en todo momento, por más que sea internacional, local, ¿no? Exactamente. ¿Vieron cómo los conceptos se van uniendo unos a otros? La multicausalidad nos ayuda a comprender ese concreto que encontramos. ¿Sí? Es decir, para hablar más claro, el espacio es multicausal. porque obedece, ya vas a seguir viendo, a múltiples factores. No es solamente la sociedad la que produce el espacio, la que genera el espacio. No es solamente el paisaje. ¿Sí? El paisaje sí es generado por el espacio. Siempre rural, hoy rural. Hoy rural, pone grande, rural. Con el amarillo, que no sé por qué todos usan amarillo. Amarillo. ¿Vos te das cuenta despacio si alguien leyó o no leyó? Hoy hablábamos con Gustavo. Vos pasás por las mesas y te fijás. Si tiene amarillo, leyó. O verde. O verde, pero ya es más raro. Sí, no, pero el amarillo está de moda. El amarillo de más. Esta multicausalidad, entonces, yo debo desentrañarla. Desentrañarla. No está a la vista. No está a la vista. Y produce siempre un concreto. Un paisaje concreto. Un espacio concreto. Existen los concretos, pero solo como unidad de las múltiples causas. No me meto más con la frase de Marx. Porque sí, no. ¿Qué puede haber? Como explicaba Brisa también, pero solo que llevado al plano rural, el paisaje es la parte visible del espacio. Entonces el paisaje rural es la parte visible del espacio rural. Espacio rural en que entran en movimientos diversos factores que hoy vamos a ver. Que generan este paisaje. ¿Sí? Si yo veo un campo lleno de hortalizas, me está explicando un espacio rural determinado. Me está explicando quién las produce, para qué las produce, para qué mercado las produce, si es latifundio, si es muy difundio. ¿Qué escala de análisis puedo utilizar de máxima? ¿Cuáles son las múltiples causas que hacen que ahí se siembre lechuga, tomate, berenjena? ¿Sí? Tienen cara de póker. Todo eso es una explicación de la economía. ¿Eh? Es una explicación de la economía. La economía es una ciencia social. No, no, yo no dije que no lo fuera, dije que es una explicación de la economía. No. ¿Cuál? ¿La de la verdura? No, la escala de producción, para qué sirve, digamos, son datos que también a lo mejor analiza la escuela física. El problema es que las ciencias sociales van juntas. Vamos a ver la relación entre el proceso histórico, realidad socioeconómica y espacio. Que va a ser con lo que vamos a cerrar. Vamos a cerrar con la relación entre el proceso histórico, realidad socioeconómica y espacio rural. Es decir, todo tiene que ver con la geografía. En realidad la economía estaría acá dándonos una parte. Yo les puedo decir, justamente son inmigrantes los que trabajan en las quintas. Si no hubiera inmigrantes, no habría quintas. Pregunta es, ¿Marx era geógrafo? Vos me querés meter en un A mediados del siglo XVIII no existe la división de las ciencias sociales. Se peleaban con la pobre. Pero no existía la división de las ciencias sociales. Las ciencias sociales empiezan a definir a fines del siglo. Fines del XIX. A mediados del XIX, Marx no es ni economista, ni filósofo, ni geógrafo. Marx es Marx. Es más, El Capital no es un libro de economía. Economía política, me diría que No, me perdonan una transgresión pequeña. Dice economía política. Pero uno de los últimos trabajos de Marx son las cartas a Vera Sassoli. Las cartas a Vera Sassoli. Vera Sassoli era una rusa que le preguntaba si de la comunidad rusa se podía llegar directamente al socialismo sin pasar por el capitalismo. Y Marx dedica 7 años a la respuesta a esa carta porque estudia la geografía rusa, la producción, todo estudia, los lugares, las comunidades campesinas, y hace 14 borradores hasta llegar a la carta, donde le contesta no sé. Digo, yo puedo decir tranquilamente, leyendo eso, que más se está estudiando geografía. Bueno, todo bien. Pero dejemos al viejo tranquilo, que me van a acusar de viejo. Y ya dejé de ser viejo. Vamos a empezar a citar a Paco. Esta entonces multicausalidad nos explica cualquier de esos procesos. Este proceso también. No confundan paisaje rural con espacio rural. No confundan paisaje rural con espacio rural. El paisaje es parte y resultante del espacio. Parte y resultante. Profesor, ¿podría hacer una comparación del paisaje como una mercancía? No, a lo sumo al revés. El fetiche sería el paisaje, porque se modifica, porque se ve y no tiene en sí mismo una respuesta. La respuesta está dada en otro lugar. Claro, pero yo digo desde el sentido que veo el paisaje y no veo todo lo que hay detrás, que decía hoy. En ese sentido puede ser. Tendríamos que discutir la categoría fetiche. Tendríamos que discutir la categoría fetiche. Y me estoy yendo por las ramas. Volviendo al ejemplo que dice del paisaje de las hortalizas. Sí. Que dijo que el paisaje está diciendo de que está producido por inmigrantes. ¿No? Bueno, el paisaje de hortalizas. El paisaje de hortaliza, el espacio me dice que es producido por inmigrantes. El análisis del espacio. Porque me acusaban de que me acusaba acá el compañero de que solo hablaba de economía. Entonces quise explicar también cómo tiene un lado social. Pero vos cómo sabés que está hecho por el estudio, el espacio social no se ve. A ver, el espacio social no se ve, se estudia. ¿En Mendoza qué? El paisaje de Mendoza son viñas. Y hay fincas y hay grandes productores. Es un poco un caso parecido al de la provincia de Buenos Aires. Hay pequeños productores y grandes productores. Pero los pequeños son dueños de la tierra. Si no hay... Claro. Pero yo te describo el paisaje de viñas. El paisaje son viñas. Y el espacio, bueno, hay que estudiarlo. El espacio hay que estudiarlo. Sí, es social, es económico, es político, tiene que ver con el proceso histórico. Eso es. La normativa también. La normativa, todos los actores sociales que ahora vamos a ver, las leyes, las normativas. Y este paisaje... ¿Quedó esto? ¿Se entendieron que paisaje no es espacio? Sí. Pero sí es. ¿Entendieron? Paisaje no es espacio, pero es espacio. ¿Se entendió? Y la parte visible. no tengo que estudiar, tengo que mirar. Y para mirar un campo y poder hacer un estudio a través del paisaje del espacio, hay una palabrita que se llama morfología agraria. Dos palabritas. Hace tanto que no me clase. Morfología viene del griego, forma de las cosas, la lógica de las formas. Si yo observo un paisaje rural, me voy a dar cuenta que las parcelas están distribuidas de distinta manera. ¿Sí? ¿Me vos estás muy apurada. Muchas gracias. Pero no, no te hagas problema. Estaba en la lectura de esto. Gracias. Sí, por el bronceadito de amarillo. Si yo tengo una carta topográfica o veo desde el espacio aéreo un espacio, una morfología agraria de estas características, y veo otra de estas características, ¿qué diferencia hay entre una y otra? La división. En primer lugar, es una morfología que tiene divisiones. Y si yo tengo que hacer un estudio del espacio a través de esa parte visible de la morfología agraria, que es la parte visible del paisaje. El paisaje se ve no de abajo y de costado, sino de arriba. Esto es visto de arriba. ¿Sí? ¿De qué me habla? ¿Esto qué sería? Un latifundio. ¿Y estos qué serían? Minifundio, pequeño y mediano productores, que en general siembran cosas distintas, menos hoy que siembran todos los... Aunque hay guito de trigo, ah. Algo ahí. Se combina el trigo, no tanto en general, pero... También hay industrial. También hay industrial. También hay Pero algo de girasol ahí, porque está la pipa que está haciendo. Sí, algo de girasol. Sí, hay algo de todo, pero... El año pasado vieron la película, que no estuvo, ¿no? El año pasado vimos Hambre de Soja y La próxima estación de Pino. Mira, yo te hablé de los ferrocarriles. Ah, no, había contado. Este año vamos... La tierra. ¿Qué es la morfología agraria entonces? La morfología agraria es la forma del paisaje rural. Es la forma del paisaje rural. Es una visión incompleta la de un espacio rural sin morfología agraria. Si solo miro de costado las plantas que hay sembradas y no tengo una visión de la morfología agraria, no puedo apreciar el paisaje. La morfología agraria es una parte del paisaje. La parte del paisaje que me permite empezar a dilucidar el espacio. Empezar a estudiar el espacio. ¿Sí? Si yo veo grandes extensiones de campo, de millones de hectáreas, donde hay un monocultivo, evidentemente tengo una tenencia que ahora vamos a ver, latifundista. ¿Sí? Si yo veo pequeños lugares, como puede ser que no son tan pequeños, porque no hay ruralista que no tenga su buena 4x4, digo, ¿no? Entre paréntesis. Se la gana para trabajar, ¿no? Sí. Ni que tenga sus buenos peones. Es decir, ni que no pague salario. Y que pague los peores salarios, que son del peón rural. No hay buenos ni malos, ¿eh? Pero es entender la multicausalidad del proceso. Pero no todo es así. No todo. No es todo. Los difundos y gente con más de 1000 hectáreas. No, hay gente que tiene menos, pero con 200 hectáreas sembradas de soja vos ya tenés empleados. Ya precisás uno de los peones. Ahora, otra cosa, si me hablas de un tambo. No, porque mis dos abuelos tienen campo. Y es otra cosa la que yo veo. Hay tecnología. No sé. No todo es multinacional. No, yo no digo que sea multinacional. Digo que acá no hay tan pequeños productores que no hayan logrado determinado nivel socioeconómico. Tener campo significa al menos ser parte de una clase media alta. Sí. Al menos. El campesinado. Incluso en los 90 muchos pequeños productores perdieron su tierra. Y hay varios movimientos en La Pampa, mujeres en lucha, una sociedad de solo de mujeres. De, no es que evitan los remates de tierra de los bancos. Acá en La Pampa húmeda o la región pampeana, como la quieras, donde se siembra ahora, ¿cómo se hace para poder tener una idea de un poco más profunda de la morfología, no solo a través de una observación? Porque acá comentábamos que esto nos puede llamar a errores. Digo, ese campo de ahí de costado puede ser del mismo dueño que... Evidentemente. O que alquiló parte... Por eso sirve para estudiar. Es un elemento que nos permite estudiar. Es un elemento más. La forma... me permite estudiar también el proceso histórico. Ver una carta topográfica de hace 10 años, 15 en el caso de los 90, y ver una carta topográfica hoy nos va a llevar a diferencias extraordinarias. Desaparecen pequeñas parcelas. Sí. ¿Para estudiar siempre la morfología tenemos que basarnos en mapas? No, hay fotografía aérea. Pero siempre vista de arriba. La morfología agraria la ves de arriba. Porque es la forma. Siempre visto de arriba. Lo otro es observación del paisaje solamente. Otro elemento del paisaje, además de la morfología, que nos permite ingresar al estudio del espacio, es el hábitat. Con H, obvio, ¿no? El arte son las viviendas, el lugar donde la gente habita. ¿Sí? Es un conjunto de relaciones, relaciones biológicas dentro del espacio. Claro. Ahí está la sociedad, en el hábitat. Ahí vive la sociedad. ¿Relaciones biológicas en el espacio o en el espacio? No. El hábitat tiene muchas características, pero hay dos que son las centrales. El hábitat puede ser disperso, o puede ser agrupado. Uno rural y otro urbano. Siempre rural. Si yo veo un hábitat agrupado, donde hay varias viviendas, estoy hablando seguramente de una comunidad campesina, ¿sí? Donde hay una familia extensa que vive. Sí, también en Francia, pero más que nada en América Latina. Acá, cada cada campo grande y campo grande hay una especie de pueblucho, de caserío donde viven todos los que estamos aquí. En realidad, donde se ven los pueblucho y los caseríos sí, son lugares donde viven, pero los puebluchos se dan donde hay colonias en general. Los pueblos pequeños donde hay colonias quiere decir donde hay pequeños y medianos productores. ¿Sí? Si no, no hay. No hay. Si hay un latifundista o si la producción es individual, voy a tener un hábitat disperso. Si yo veo dos casas acá, dos casas a los 20 kilómetros, tres casas a los 40 kilómetros, bueno, tengo un hábitat disperso. Vos agarrás el tren para el oeste de la provincia de Buenos Aires y tenés pueblito que es la estación nomás. Y la escuela. Eso es un hábitat disperso. Un hábitat agrupado es completamente diferente. Serían los lugares donde está el mocase, donde están los enterra, que son lugares donde la gente vive junta para producir junta. Y ahí ya me meto en el espacio. Con la pregunta, ¿por qué hay hábitat disperso y hábitat agrupado? Toda pregunta me da una respuesta. ¿Sí? Lo que sobran son respuestas, lo que faltan son preguntas. Relaciones sociales de producción. Siempre. Si yo tengo un hábitat disperso, estoy hablando de producción individual. Le voy a dar un ejemplo de las comunidades, de las sociedades africanas, del centro. Y explica por qué nunca pudieron contra la selva, porque son unidades individuales, personalizadas. Y da el contraejemplo de los Andes centrales, un lugar donde la tierra es árida y sin embargo hay campesinado y producción. Pero todo está organizado en comunidades. ¿Se entiende? Vos ves 30, 40 casas, no es el pueblito. Es otra cosa. Y las ves cada 8 kilómetros, cada 10 kilómetros. Es un hábitat diferente. Y el hábitat me habla del espacio. La morfología y el hábitat son parte del paisaje. ¿Qué me indican? Elementos del espacio. Ricardo igual está hablando de todo lo que dice el rol, el sexo. Yo estoy explicándole hoy un cachito de chonchón, no se crean que estoy. ¿Qué capo es el chonchón? ¿Es esto un bocadillo? Esto sí, mi bocadillo, algún concepto de cerrado. Esto le voy. No, chonchón es largo. Es lindo texto para ver. ¿Leyeron chonchón? Vamos a ver hoy cómo le va con chonchón. No lo van a poder leer en clase, ¿no? Para no. Otros. No, pero no, no. Se puede leer en clase. Una semana. Otro elemento, también parte del paisaje, es el sistema de cultivo. El sistema de cultivo es la elección que hacen las sociedades de qué es lo que van a sembrar y la tecnología que utilizan para hacerlo. Incluye la rotación de cultivos y el barbecho. O sea, tres cosas son el sistema de cultivo: la elección de plantas, la rotación de cultivos y la tecnología. Rotación y barbecho. ¿Saben que el barbecho? No, eso es el rastrojo. Dejar en descanso. Dejar en descanso la tierra por lo menos un año. Para que las nutrientes vuelvan. Si yo veo un campo con un sembrado, digo, mirá vos, qué desperdicio. No, está en barbecho, animal. ¿Eh? Dejar el barbecho implica también dejarlo absolutamente vacío si lo puede comer ganado. Y vaca tira en cualquier lado, acá. Hay lugares donde no, porque no hay pasto. Hay campos de barbecho donde no crecen pasto. Miren, habitantes de la pampa húmeda, amados alumnos. Se riega la soja, se riega el trigo, se riega el maíz. No, en la pampa húmeda, en la pampa húmeda llueve. En el resto del mundo hay que regar. En el resto del mundo hay que regar. Hay sistemas de... Digo, tienen para analizar el espacio rural, tienen que pensar. Tienen que pensar en una forma, en un sistema de cultivo donde yo tengo condiciones diversas y casi siempre adversas. ¿Por qué los chinos siembran arroz? Porque tienen pantanales, encontraron un cultivo, no eligieron sembrar trigo. No pueden. Hicieron una elección. No secaron los pantanos para sembrar trigo, hicieron otra barbaridad, pero sembraron arroz y tuvieron que crear, construir una tecnología que les permita sembrar ese arroz y cosechar ese arroz. ¿Sí? Ahí no se deja el campo en barbecho, pero en otros casos, como acá, o en Brasil, donde yo tengo grandes extensiones de tierra, si no dejo en barbecho, me morfo los nutrientes de la tierra y disminuye la producción. Otro problema de la soja. No se deja la tierra en barbecho justamente para producir más. Porque dejar la tierra en barbecho es dejarla improductiva un año. Cada dos, ahí hay cultivo de cada tres. Sí. Generalmente era 2 y 1. Pero los tiempos ahora son... Ahora ya casi no se deja en barbecho. Ahí Chonchón también aclara, perdón. Aparte de la cuestión del barbecho, ustedes leyeron Chonchón, la etapa preinvasión europea, hay una gran cantidad de técnicas de aporte de nutrientes. Claro. No solo es dejar descansar, sino hay otras formas de aportar nutrientes desde otros lugares. Aporte de energía sería para... El sistema de cultivo incluye, el chorchor lo ven con el palo cavador en América Latina, o el arado en Europa, es decir, distintos elementos tecnológicos en cada lugar, incluso distintas herramientas, ¿no? Si los rusos usaban la hoz para cosechar el trigo, ¿no? Es decir, cada cultura, cada sociedad ha desarrollado diferentes técnicas justamente para ese sistema de cultivo. Conforman el sistema de cultivo, las técnicas. ¿sí? Las grandes maquinarias agrícolas, hablábamos hoy de las máquinas con aire acondicionado, con luz, con estéreo. Eso es parte, es una técnica. Que si está en el campo es parte del paisaje. Porque me permite hurgar en el espacio. Hurgar en el espacio. Ahí al sur de Bahía Blanca, estaba escuchando ayer o anteayer, no me acuerdo, que hay campos que se está desertificando la zona con la corriente de la Niña, y que hay campos que están siendo roturados, abiertos, con arados y máquinas de hace 50 años. O sea, no se producía el efecto voladura. Se araba la tierra y el viento se llevaba todo. Porque no hay agua. Hace 3 años, 2 que no llueve. Sí, pero es un lugar muy pequeño. Está limitación. Y por lo tanto, esa limitación. Las tres partes del sistema de cultivo. La parte del centro de Chiricó para allá. Sí, el proceso de salinización se da en toda la pampa, mayor o menor medida. La pampa es salinizada. Que bajó de la inundación ahí en la sí. Sí. Y hay sal, ¿no? Claro, que eso había momentos de grandes sequías que tapó la ruta. Claro. Y después con la sequía desapareció el agua y se salinizó todo. Sí. Está todo blanco, no se dejó nada. Sí. En todo el oeste también. En todo el oeste también. La salinización de la tierra tiene que ver con lo que era la provincia de Buenos Aires realmente, ¿no? La mayoría de los lugares de la provincia de Buenos Aires no se puede tomar agua de las napas, porque es salada. En la Pampa no se puede tomar. Es salada el agua. Tengo que traer agua por acueductos de otros lugares, ¿no? Pero la salinización de campos también es un proceso que lleva a que no pueda haber así sistema de cultivo. Es un paisaje, que también me explica un espacio. ¿Sí? Porque si se hubieran hecho los canales adecuados de desagüe para las grandes lluvias y para las grandes lagunas, no hubiera ocurrido la salinización. Sí, toda la zona de 9 de julio, Carlos Casares, Tehuacó. No sirvió más. Sí. Pero no había gente que lo aprovechaba para ir a la sí. Cambió la producción. Claro. Sembrarlo pasa a vender. A vender pescado. En algunas partes. En la sierra de la ventana, pues. Sí, pero Rodríguez se sale. Claro. No, en realidad la provincia de Buenos Aires está casi al nivel del mar. Está casi al nivel del mar, pero eso no me importa, estamos hablando del sistema cultivo. Me hacen saltar de la Teca a la Meca. Esta vez fuiste vos, Gustavo. Esta vez fuiste vos, Gustavo. Si no hay allá el compañero, sos vos. No, está bien. La salinización es uno de los problemas. Pero el sistema de cultivo se define entonces por esos tres elementos que yo les digo. Y es parte del paisaje. ¿Por qué es parte del paisaje? Porque es lo visible. Porque es lo visible. Porque es lo visible. Y siempre la resultante de qué cosa, el paisaje y el espacio se lo van a grabar o se lo van a grabar. El sistema de cultivo puede ser de monocultivo o no. Nosotros hablamos de casos de monocultivo hoy con las hojas. Independientemente de que haya rotación con el trigo, o de que también haya producción de trigo, también de maíz, también de girasol, la soja se ha convertido en un monocultivo. y seguramente se convertirá más en monocultivo, porque además extiende sus fronteras, que es lo que me decía Gustavo que había visto en la película el año pasado. Ya hay en Salta soja, ¿no? Santa, Formosa, Neuquén, claro. Río Negro, Santiago tiene cerrado. Sí, el grande, los problemas mocases justamente por eso, la soja. No, obviamente, Santiago lo habías nombrado vos, pero ahí en el Chaco, Santé, la parte de llanura de Salta, de Jujuy, desmonte. Desmontan y siembran soja. El caso de esa reserva Pizarro que estaba en Salta hace dos o tres, unos cuatro años, que era una reserva natural, entre comillas, y la provincia de Salta la vendió para desmontar y producir soja, la adquirió parques nacionales, ahora está el distinto. Es un caso de un ejemplo de desmonte y soja, es común. Sí, sí, desmontan para poner soja. Esta economía de monocultivo, o no. Perdón, y en la zona de la... está compitiendo en esa zona a la caña de azúcar, que ya leyeron Josué de Castro, toda la zona de los ingenios, en Salta, en Jujuy. En el mismo Brasil. En Brasil mismo la soja compite con los terrenos de caña de azúcar. Sí. Que le dé más lo que es todo Salta. Salta. Me salta la cabeza vos. Sí. Estoy ahí. En realidad el sistema de cultivo ya me empieza a hablar. Sistema de cultivo, hábitat, morfología agraria. Vamos a pasar a algo del espacio, que también se manifiesta en el paisaje. Que es lo que llamamos actores sociales. Hablamos de actores sociales porque hablamos de algo que trasciende las clases sociales. Actores sociales son los productores, los grandes productores, los pequeños productores, los peones. Hasta ahí iríamos con la un correlato con el marxismo y que son las clases sociales para el marxismo. Pero también es un actor social el Estado. El Estado es un actor social, toma decisiones. Siempre toma. No tomar es tomar. No puede estar representado el Estado por un actor social de esto. ¿Por un? Un actor social como los grandes productores. Ya estar el Estado y que el Estado represente ese actor social. Sí, eso es una vieja teoría que tiene, que me la podés discutir. Me la podés discutir y por ahí hasta podemos pasar un año discutiéndola. El problema es que no es lo mismo el gobierno de Kirchner que el gobierno de Menem. Es decir, no es lo mismo un gobierno que el otro. Entonces, al no ser lo mismo, sí, son gobiernos de la burguesía. Todos los gobiernos son de la burguesía. No todos, ahora hay algunos que no. Pero los que conocemos más son de la burguesía. Ahora, ¿de qué sector de la burguesía? ¿El Estado tiene o no tiene independencia? ¿Tiene o no tiene independencia? El Estado nunca es neutro. Nunca es neutro. Pero el Estado puede tomar decisiones que afecten al conjunto de los actores sociales. Como la 125. Que se despertaron un día con la 125 y que la metieron. Y aunque tuviera razón el gobierno, el Estado no podía en ese momento imponer la 125. La retención, con cuánto dinero se queda el Estado. Ahí no favorecía a ninguno de los actores sociales del campo, los perjudicaba a todos, beneficiaba a otro sector de la población y al propio Estado. ¿Qué buscamos? Estamos ocupados. Después, después. Después de las 7. Sí. ¿Qué estaba diciendo? Ah, los actores sociales. Actores sociales. El Estado es un actor social. La Iglesia es un actor social. Y díganme que representa a la burguesía a la Iglesia y les parto con mi banco en la cabeza. La Iglesia representa, la Iglesia católica representa a la Iglesia católica. Fue monárquica, es burguesa, fue socialista, fue conservadora, fue lo que pudo en cada momento, ¿no? La Iglesia es la Iglesia. Y es un actor social importante. ¿Es un actor social en el campo también? En el campo, sí, ni hablar. Ni hablar. Desde que nací hasta que te morí, como siempre. Te nacé en la Iglesia y te morí en la Iglesia. Y ahora esta nueva modalidad de los financieros que invierten en el campo, que aportan... También serían actores sociales. Sí, pero ¿entraría dentro de los grandes productores o es otra categoría diferente? Serían grandes productores, pero tendrían otra raíz. También sería un actor social diferente. En realidad, hay... Hay muchos actores sociales, no lo vamos a nombrar a todos, porque cada espacio tiene sus propios actores sociales. Cada espacio tiene sus propios actores sociales. Dentro de la Iglesia, dentro del Estado, también podemos diferenciar actores, distintos sociales, actores sociales con intereses y opiniones diferentes. En el caso que les planteaba hoy, de una quinta, que en general los quinteros en toda Argentina son bolivianos, también hay actores sociales diferentes, aunque sea en una comunidad. También los hay. Definir los actores sociales, no sé si definirlos, buscar los actores sociales a través del hábitat, de la morfología, del sistema de cultivo, que son los elementos del paisaje que me permiten entrar en el espacio, buscar esos actores sociales, me va a permitir comprender la relación entre conflicto y consenso. Y la relación de la tierra con el campesino, es decir, la tenencia de la tierra. Ahora, acá ya parecería como que los actores sociales tienen una influencia en el paisaje mucho más universal que, digo, este tipo, sobre todo si es institucional, ¿no? Digo, porque la Iglesia influye más o menos parejo en todos lados. En lo que dijo ella, el tema de la especulación financiera con los grandes, es algo que mueve los precios del mundo universalmente y ya no se limita al análisis del espacio. Claro. Ahí trabajo con escala de análisis. Lo que hay que entender es que hay distintos actores sociales. Y que hay algunos actores sociales, que son los tenedores de tierra. Por eso hablamos de tenencia de la tierra. No tanto de dueños de la tierra, sino de tenencia. No. No siempre. Hay tres tipos de tenencia de la tierra. Una, la que más conocen, la propiedad privada. Otra que está medio devaluada, pero sigue existiendo en Corea del Norte, en China, en Cuba, es la propiedad estatal. Y otra que hasta hace poco tiempo solo tenía México y ahora también la tiene en Bolivia y Ecuador, es la propiedad comunal de la tierra. ¿Qué es la propiedad comunal? La tenencia comunal, perdón. Ahí explico. Una cosa es lo que digan las leyes y otra cosa es quién sea el que esté en la tierra y haga producir la tierra. Hace algunos años, 10, 15, 20, comienza en América Latina, sobre todo, y en la India en menor medida, a aparecer la toma de tierras improductivas o de grandes latifundios. Eso hace que los propietarios de la tierra vivan en San Pablo o en Brasilia, pero los tenedores de la tierra sean los campesinos, los que la hacen producir y los que sacan la ganancia. ¿Se entiende? Sí, iba a ser eso. Sea en forma comunal o sea en forma privada. No vamos a ver los enterra, pero los enterra hacen una toma de campos, que ellos avisan cuando lo van a tomar, hablan por la televisión, vamos a tomar las tierras de fulano de tal, juntan 100.000 campesinos y van y toman la tierra. Contra 100.000 campesinos es muy difícil oponerse. Y una vez que toman la tierra se decide, cada uno decide si lo quiere explotar a ese pedazo de tierra que le toca en forma comunal o en forma individual. No se lo obliga. Es una característica de los enterros de Brasil, que son una organización que tiene millones de campesinos y hay millones de hectáreas tomadas. Ahí la tenencia tiene una diferencia con el dueño de la tierra, con la propiedad de la tierra. La tierra tiene dueño y ellos la toman. La toman y la hacen producir, sobre todo las tierras productivas. Ahora existe entonces la propiedad privada en este caso y la toma de tierra de esa propiedad privada. Pero la inmensa mayoría de la tierra del mundo es propiedad privada, sea de grandes o de pequeños productores, ¿eh? Sea de grandes o de pequeños productores, porque una cuestión bastante común es decir, la reforma agraria soluciona todos los problemas porque divide la tierra. Y eso no es verdad. No siempre. La forma en que el general MacArthur, gobernador de Japón, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, que viene a ser como el presidente, que tuvo de industrializar Japón, fue sacar a todos los campesinos de la tierra. ¿Qué hizo? Una reforma agraria, donde le dio 2 hectáreas a cada campesino. Con 2 hectáreas se morían de hambre. ¿Qué hace una kinder? Entonces los campesinos se fueron a vivir en la ciudad. Esa fue la reforma agraria de MacArthur, la que provocó el proceso de crecimiento de la burguesía japonesa. Ahora, el nombre reforma agraria, que es levantado como una gran bandera de lucha, no siempre implica beneficio para los campesinos. No siempre significa beneficio. Las consignas a veces son huecas. A veces no. A veces no. La reforma agraria mexicana de 1910 o la reforma agraria boliviana de 1952 y la de la década del 2000 repartieron la tierra entre los campesinos con propiedad comunal. Pero antes de ir a propiedad comunal, las revoluciones mal llamadas socialistas del siglo XX, de 1917 para acá, estatizaron la tierra, ¿sí? Hicieron que la tierra sea del Estado y que los campesinos trabajaran en ella y sacaran determinada ganancia, y el resto era para el Estado. Eso que era masivo, podríamos decir que si no la mayoría del mundo, gran parte del mundo, con la URSS, que era un lugar inmenso, era mayoritario, dejó de serlo después de la implosión de la Unión Soviética. Pero todavía hoy perdura la propiedad estatal de la tierra. ¿Sí? No hay propiedad privada de la tierra en Cuba, no la hay en Corea del Norte, no la hay en Vietnam, no la hay en China. Hay propiedad estatal y por lo tanto tenencia estatal. ¿sí? El Estado tiene la tierra y hace trabajar como si fuera a cambio de un salario a los campesinos. ¿Por qué decís mal llamado socialista? Borralo. Nos discutimos después con un café. Borro. Socialista. Que tengo unas ganas de contestarte, mirá. Pero no da, me voy a la clase. Somos dos y lo tenemos ganas de escuchar, pero dejamos por la clase. No, pagamos forma comunal. En forma comunal lo pagamos. Un café comunal hacemos. No, nos quedamos un rato después de salvarme. La otra forma de tenencia y propiedad de la tierra es la comunal. La forma comunal es que determinada comunidad o determinado pueblo tiene una parte de la tierra y la hace producir en forma comunal, es decir, todos trabajan y todos se llevan los beneficios. No por partes iguales. Como diría el viejo, de cada uno según su capacidad. Y a cada uno según su necesidad. La reparten según la necesidad. Si trabajamos él que tiene 14 hijos y yo en el campo que no tengo ni uno, y trabajamos igual, y repartimos la tierra, la ganancia en partes iguales, yo lo estoy jodiendo. ¿Se entiende? Me estoy quedando con una ganancia mayor. Genero una diferenciación social. Él tiene que ganar 14 veces más que yo. Pues tiene 14 hijos que va a alimentar. La propiedad comunal de la tierra tiene muchas cosas muy, muy interesantes. Sobre todo que son grandes familias, familias extendidas. Y sobre todo que los sistemas de cultivo no son los sistemas de cultivo de monocultivo. Porque no podrían comer. Porque, y ahora meto otro concepto, existen dos tipos de producción campesina. Una es la producción para el mercado y otra es la producción para la autosubsistencia, que también es una discusión dentro de diversos movimientos sociales. Es decir, incluso comunidades que producen para el mercado y comunidades que producen para el consumo, para su propio consumo. Viven de la vaca, de los chanchos, del cabrito, de lo que siembran. Habrán visto en Chonchol, si vieron. Chonchol está bastante detallado, ¿no? La administración de los taishus. Claro. Y que tienen su propio sistema de cultivo. Además que se no solo la producción, sino también el trabajo. Que para las personas, por ejemplo, las personas que incapacitadas. Claro. Más vieja, producimos menos. Trabajamos menos, estamos al abajo. Por eso yo no me dedico a mi tío. La producción para la autosubsistencia está logrando muchos éxitos en África. Es uno de los elementos que la Organización Panafricana pensó para terminar con el hambre en África. Que las aldeas campesinas produzcan para la autosubsistencia. ¿Cómo ganan dinero? ¿Cómo ganan dinero? ¿Para qué sirve el dinero? ¿Para qué lo tienen? Bueno, pero si tienen que comprarse ropa, hacen su propia ropa. Y hacen sus propias sandalias. Tendrán otras representaciones sociales. Claro. Es decir, el campesinado hace su ropa. Los indios que ahora hacen su propia ropa. Pero era en la época antigua, pero ahora... No, ¿qué antigua? Mucho más atrasado. Ahora la hacen. El dinero es una mercancía con la cual vivimos dentro de la sociedad capitalista. Las sociedades comunales no necesitan dinero. De todas maneras, una parte de la producción va al mercado. Una parte pequeña de la producción va al mercado, ¿no? Porque sí hace falta algo de dinero para comprar alguna cosa que les permita seguir con la economía de autosubsistencia. En general lo hacen en los mercados. Sí, en general le venden a los gringos. Sobre todo la ropa. A los gringos les encanta. Nos encanta, a mí también me gusta. ¿La economía de mercado qué es? ¿O la producción para el mercado? Ya estoy cansado. ¿Qué es la producción para el mercado? El circuito de división de trabajo. La capitalista. Capitalismo, producir para vender. Producir para vender es producir para el mercado. Otra gran discusión. Lo importante que yo quiero que vean que esto es parte del espacio geográfico. Que no estamos hablando de sociología, estamos hablando del espacio geográfico. De los actores sociales dentro del espacio geográfico. Claro. Y estamos hablando de la tenencia de la tierra en cada una de las sociedades y en cada uno de los paisajes. Si yo veo un latifundio desde arriba, desde la morfología agraria, mal puedo imaginar que se trata de un sistema de tenencia de la tierra comunal. ¿Se entiende? Porque no va a haber. Si yo veo un hábitat disperso, mal puedo pensar en una sociedad con una tenencia de la tierra comunal. El paisaje me permite comprender el espacio. Más allá de que el espacio sea parte del paisaje. Que el paisaje sea parte del espacio. No, nadie se dio cuenta, además. ¿Está medio mareado? ¿Está medio mareado? Dos más, y termino. Con más difíciles. ¿Pues se puede qué? ¿Están en la universidad? No, no es secundario. ¿Ah, no? ¿Se puede qué? No. Por recreo. No, estos actores sociales, esta tenencia de la tierra, esta relación entre economía de mercado o producción para el mercado y producción para autosubsistencia, sobre todo la tenencia de la tierra, genera conflictos inevitablemente aparece el conflicto al menos entre dos partes. En general es entre dos partes, porque si es entre más, se agrupan en dos. El conflicto no es la anormalidad de un proceso. El conflicto es la normalidad. El conflicto puede ser latente o puede ser explícito. El conflicto puede ser lento como puede ser rápido. Pero siempre existe conflicto. En los casos que le citaba de Argentina, del Mocase y de los Senterra, el conflicto tiene muertos ya. El dirigente del Mocase y de los Senterra han sido asesinados. ¿Por qué hay un conflicto? El Mocase fue estado en Santiago del Estero cuando todo lo que había era piedra. y ahí producían los campesinos y tomaron las tierras. Y los dueños de la tierra dijeron que se la lleven, ¿para qué la quieren? Ahora hay soja. Quieren la tierra. El mocase no se la da. Están en la tierra tomada, la tenencia de la tierra. Pero hay un conflicto. Todo conflicto, a la corta o a la larga, llega a un consenso. Sí, pone consenso mejor. Todo conflicto lleva a un consenso. Pero ese mismo consenso tiene en sí mismo encerrado un nuevo conflicto. Afirmación, negación, negación de la negación. ¿Se entiende? ¿Se entiende la relación entre conflicto y consenso? Sí, ¿no? Siempre que hay conflicto, hay consenso. Siempre que hay consenso, hay conflicto. Conflicto. Claro, no uno solo. Sino varios. Están seguros que se entiende, ¿no? Porque después del parcial aparece conflicto como rareza. Producto de la multicausalidad. Producto de la multicausalidad y generadora de esa multicausalidad está el proceso histórico. Ese proceso histórico me lleva a la organización sociopolítica actual. Ese proceso histórico me lleva a la organización sociopolítica actual. Es decir, a la forma que está organizada la sociedad y la política en la actualidad. Ese sería en concreto. Y la organización sociopolítica actual es parte activa del espacio rural. Y la organización sociopolítica actual, como el proceso histórico, son parte activa del espacio rural. Es decir, existe una relación intrínseca, inseparable, indivisible, entre el proceso histórico, organización sociopolítica actual y espacio geográfico. Los tres se conforman mutuamente. Los tres se conforman mutuamente. El espacio es generado por el proceso histórico y por la organización sociopolítica actual. El proceso histórico resulta y es resultante, va a resultar y es resultante de la organización sociopolítica actual. Digo, yo tengo una constitución que me permite la propiedad comunal de la tierra, es porque hubo grandes luchas campesinas antes. Y me va a llevar a nuevas luchas para hacer efectivo eso que dice la Constitución. Entonces, el proceso histórico construye la situación sociopolítica actual. Y la situación sociopolítica actual construye el proceso histórico. Esta forma que tiene la sociedad que es parte del proceso histórico, es a la vez generadora de un proceso histórico nuevo. ¿Se entiende? Ok. Y esto, porque estamos hablando de espacio rural, no de las margaritas. Y esto constituye el espacio rural. Y el espacio rural, a su vez, construye el proceso histórico y la sociedad sociopolítica actual. Y la realidad sociopolítica actual. ¿Se entiende? Hay una relación dialéctica, decía el compañero. Sí, algo así. Si yo comprendo este último concepto, que para comprenderlo necesito todos los conceptos estructurantes anteriores, entendí que es el espacio rural. Para hacerlo mejor, yo les recomiendo leer. Yo recomiendo. Sugiero, sugerente. Porque por ahí los apuntes les sirven, pero yo hice una lectura de los textos. Yo hice una lectura. ¿Se entiende? Ustedes tienen que hacerla de ustedes. Y no se olviden que los conceptos no son solo para definir, sino también para aplicar a distintos procesos históricos. ¿Está? Por eso, ahora, este sector es el grupo 1, acá. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7. Ah, no, tengo 5. Vamos a distribuir de nuevo. Reply. Grupo 1, más grande. Grupo 2, allá al fondo, más o menos, está ahí, hasta la compañera. Y ustedes se arreglen ahí, yo no le voy a decir cantar el grupo. Grupo 3, acá. Grupo 3. Grupo 4, más o menos por acá. Y grupo 5, los del fondo. ¿Sí? En la ficha, aplique las categorías que se adjuntan. Che, me escuchen otro cachito. Si me escucharon lo más difícil, escúchenme lo más fácil. Dale. Aplique las categorías que se adjuntan al análisis del espacio rural al texto de Chonchol. Etapa indígena y colonial. Entonces el 1 tiene escala de análisis, espacio rural, espacio urbano. 3, morfología agraria. El 2 tiene, bueno, lo que van teniendo en el trabajo práctico. ¿Eh? ¿Se entiende? Tienen 25 minutos. ¿Está bien? Es mucho, ¿no? Está bien, pero tomen el relax. Pero están en esa voz. Por eso, 25 minutos. Grupo 1, ¿quién quedó? La habían dejado sola la compañera. La habían dejado sola. Contanos qué hiciste. No, la siguiente, pero estaba pensando en una distinción de la etapa indígena y después de la etapa colonial. En el caso de la escala de análisis, la etapa indígena como que se toma en una perspectiva de zonas, ¿no? Ocupadas por ejemplo, los mayas, todo lo que, ¿no? Es como una creo que la escala es en donde esos indígenas abordaban. Y después en la etapa colonial ya es una escala mayor, es una escala internacional, porque hay que tomar la influencia de España y Portugal. Está bien. Es una mayor escala. Podemos decir también que la primera etapa que dice la compañera es el continente americano, es decir, la etapa continental. También podemos decir regional, que es lo que decías vos. Primero una escala continental y luego una escala internacional. Está bien, está bien. Vamos a aclarar, perdón Ricardo, dale. Las escalas de análisis en muchos casos están incluidas, y no solo es la escala internacional o la escala continental, sino que podemos decir, cuando hablamos de este caso es escala continental, cuando nos habla de los Aishu, es una escala local, claro, indudablemente, en la misma etapa y en el mismo texto, ¿no? Y lo podemos aclarar y es así, lo podemos complicar más también, pero todos los textos, o en el texto, hay múltiples escalas, no solo una. Hay que identificarla y decir, cuando yo hablo de esto, es escala continental. Claro. Cuando Chonchón nos cuenta de los Aishu, y es una escala local. Cuando nos habla del Tahuantinsuyu, obviamente que será regional por lo menos, porque tampoco podemos hablar de los países, ¿no? Es así. Para todos, porque también es lo que decía Ricardo, se equivocan y se confunden en escalas de análisis al responder. Y no es que hay que elegir una. Claro. Muchas veces hay dos o tres, por lo menos. Simultáneas. Por eso hay una escala que toma, hay un punto específico que toma los mayas, hay un punto, claro. O mismo las comunidades andinas, uh-huh. Y después luego de la influencia de los indios. Son como distintas. Lo que tenés que hacer, que te decía Gustavo, es citar todo. Todas las distintas escalas de análisis. ¿Y cuando plantea qué? Cuando habla de los mayas es escala a nivel local. Cuando habla del Tahuantinsuyu es regional. ¿Entiende el resto? Sí, sí. O sea, así puede plantearse en el parcial. Claro, como lo dijo Gustavo. Con simultánea escala. Y ejemplificar, porque... Bueno, ya no vamos. No, porque si ustedes los están escribiendo, saben de dónde los sacaron. Claro. No es que lo inventaron. Si pone continental, ¿por qué? ¿O cuándo? Bueno, ¿el DOC pudiste hacer algo? ¿Pudieron hacer algo del DOC? ¿Espacio rural, espacio urbano? El espacio urbano recién se ve en la etapa indígena con las civilizaciones de Centroamérica, y que luego en la colonial lo que toma más importancia son las metrópolis colonizadoras. Está bien. Y en cuanto al espacio rural, es como, no sé, que toda la colonia América Latina en su conjunto es un espacio rural para el conquistador. Bueno, más o menos. ¿Morfología agraria? No. ¿El 2 existía? ¿El grupo 2? ¿Sí? ¿Existe? Hábitat. Prehistoria. Ah, ahí tenés la respuesta. Actividades productivas. Empezamos a hablar de... también con lo anterior, que por ahí al sedentarizarse empieza a haber una especialización laboral de una designación de un jefe que reparte la tierra, ¿no? Y hay una selección de los ejecutivos y aparecen los y inclusive la planta. Chicos, no escucho. Con esta selección de cultivos, dicen que las semillas empiezan a tomar otra forma o a evolucionar, una cosa así, una hibridación, ¿no? Y las mejores semillas se las guardan para sembrar, bueno, lo que sembraban al principio, sino listo de eso. Y después, supongo que en la época colonial, porque no llegué a esa parte, ya es como que con al cambiar por ahí el sistema de cultivo que ya digamos empiezan con la minta y la encomienda, como que eso se hace más sistemático y también bueno toda la parte de la de, no sé, de tratar caña y todo eso que digamos con otro fin, ¿no? Con el de la subsistencia. Claro. Entonces, sino que aparece el mercado. La acumulación de la riqueza, más que nada. No, y aparece sí. También con el con una especie llamada con el jefe. Aparece una especie, bueno, una relación social, en el sentido de que como hacía una especie de rito para la fertilidad, se quedaba con el excedente. O había que rendir de una parte. Claro, y eso vendría a ser una especie de no, una relación social. Claro, pero no te tocaba relación social, pero está bien. Vos tenés paciencia con el excedente. Sí, sí, sí, no está mal lo que me decís, pero ustedes tenían actividades productivas y tecnología. ¿Tecnología qué pusieron? Terraza, regadío, sí, sí. En la parte indígena, y después. Aparece, pero me acuerdo que en la parte andina, aparece en el momento, no me acuerdo el nombre, que es como una pala. Palo cavador. Sí. Sí. Y otro que también que se llama Kaya, algo así. No me acuerdo de quién. Kaya. Sí. Lo tiene para agarrar y tiene una madera grande abajo y hace el tropero para poner la semilla y la claro. Después aparece, pero un tiempo después, aparece el regadío. Eso ya empieza a darle más de dos cultivos, pero más de un cultivo por año y hay tierras menos fértiles, un cultivo por año. O la meseta también, es una especie de. Sembraban para cubrir la tierra y... Las terrazas, sí. Sí. Las terrazas. Bueno, bien. Sí. Eso que recogían arcilla y lo usaban como abono, ¿eso qué es? ¿Está dentro de tecnología? Está dentro de tecnología. Es tecnología, las chinampas son tecnología. Claro. El guano que buscaban también es tecnología. La selección, perdón, la selección de semillas es tecnología. ¿Tecnología es solo selección de herramientas? No. Regadío, selección de semillas. El aporte de abono. Chinampa. La asociación de especies, ese conuco que le dice, o la milpa. La chinampa. La chinampa también. Bueno, grupo 3. ¿Quién está en el 3? ¿Ausente en 3? ¿Hicieron algo? Nada. Vamos con el 4. Conflicto o consenso. Sí, sí, sí, acá vengo a pelear, claro. Conflicto o consenso. El grupo 4, ¿dónde está? Tengo un conflicto. Cuando en la época de la conquista, los conquistadores quieren tomar las tierras de los indígenas, y los indígenas por supuesto se resisten, hay un conflicto. Y el consenso es toman como producen una hambruna dentro de los indígenas, entonces aceptan un arreglo de usufructo. y para empezar. Pero ¿cuándo hay consenso? Porque de parte de los indígenas había sometimiento, claro, al consenso. Entonces, ¿el consenso qué significa? Falta que no hay no hay un acuerdo expreso, sino conformidad. Hay un acuerdo. Ustedes son más importantes. Claro, la encomienda, la misa es un consenso. La aceptación es un consenso. La aceptación es un consenso. Y en cuando habla de en el texto de los filósofos, de los estapados, que se intentaban hacer, que no utilizaron los cultivos, sino que ellos, manteniendo las tradiciones, seguían con el cultivo que les permitía estar mejor en salud, mantener los cultivos. También pues una especie de consenso, porque en definitiva, tenían un esclavo más fuerte, aunque no me fijo muy bien lo que dice, por eso eran esclavos que... Libertos, no volvían a ser esclavos. No eran esclavos. No, no, no, no, era peor que ser esclavo, porque el esclavo por lo menos tenía un valor para el dueño. Según de qué lado. Pero si pero el esclavo, ya, el ser comprado tenía un valor y por ahí era... se necesitaba un cuidado mejor que por ahí a un indígena. Igual es indígena, en ese momento no valía nada. Ah, él decía, no, él decía de los libertos. Él decía con los esclavos libertos, eso tenés razón. No, no, indígena y esclavo sí, no, él le hablaba de los libertos, los que iban a los quilombos y se quedaban fuera del sistema, por eso. Además, con el esclavo había una comercialización a la distancia. Un cuidado. Claro. Obviamente. Pero eso es consenso o eso era una imposición. O sea, ¿qué capacidad de disentir tenía la otra parte? No. Cuando se logra el consenso no hay posibilidad de disentir. No, digo, no cuando se logra, previo a eso. O sea, si vos me pones un revólver en la cabeza y me decís haz esto, yo me lo hago por consenso. Y haciendo porque... Pero no, es no, un no, consenso no, de hecho. No, no, es un consenso. Es un consenso. Obligado. No se olviden que si no fuera consenso, todos los consensos tienen incluido conflicto. No, conflicto entiendo, pero claro, no, pero dentro del consenso hay varios conflictos que van a aparecer a la larga o a la corta, como sí, eso es todo. Digo, acá el consenso es la dominación europea sobre el pueblo americano. Ah, pero eso lo llamás consenso. No hay consenso con respecto a dominados. Claro. Esa es la pregunta. No hay consenso. O sea, el consenso no significa que las dos partes firmen y estén de acuerdo. Sí, como una solución temporal del conflicto. Con acuerdo entre los dos. Es una solución del conflicto. Que engendra a su vez un nuevo conflicto. Pero esa es la solución del conflicto. Claro, por eso usted aclaró, consenso no acuerdo. Claro, exactamente. Consenso no es acuerdo, es consenso. Seguimos hasta acá. Sí, hay una cuestión para que resulta muy confuso, claro. Sí, claro. Porque, o sea, consenso en campesía digo sí o no. Claro, porque ahí viene con todo un mamotrete y me dice que te someto a la legislación española o indígena. Entonces, ¿quieres hablar con no? Entonces, si yo no tengo ni siquiera la posibilidad de disentir y me impone, no sé hasta qué punto, porque a lo mejor es un tema semántico el que estás planteando. Sí. Digamos, cuando yo digo consenso, estoy hablando de dos de acuerdos de voluntad. No, no es acuerdo. Consentimiento, pero no deja de haberlo. Consenso es el fin del conflicto. Perdona, si hay un vicio en consentimiento, es un vicio en la voluntad y sabés que es la consenso. Y sí, pero que fuerte empuja. A lo que venía diciendo acá el profesor Roy, es que en definitiva termina siendo un consenso, aunque no sea un consenso de un consenso a lo que semánticamente uno entiende. Porque la otra que te queda es decir, bueno, o trabajando te mato. Y la otra que quedaba era, bueno, matame. Claro. Y a muchos mataron, Bueno, mataron a muchos que se opusieron. Por eso, no es los que quedaron es porque... Los que por ahí veían consentieron. Los que quedaron estuvieron de acuerdo. Consintieron la situación. A ver, pero más fácil. Pero eso podría, perdóname, entonces, los pueblos originarios que están tratando de tener una reivindicación, por decir algo, que están manifestando, me dirán desde la perspectiva de ustedes, está manifestando un nuevo conflicto que se generará a través de una solución, a través de un nuevo consenso. Esa es la idea. Claro. No, perdón. Pero igual acá tampoco estamos todos de acuerdo. No, no, no. Yo estoy de acuerdo con esta, con este concepto del consenso, como lo que claro, claro. Pero bueno, la concepción... No, es dentro de las ciencias sociales que nos estamos tratando de hablar del espacio es geográfico. Hay acuerdo, pero bueno... No, porque uno claro, me está conceptos jurídicos, conceptos políticos... Claro, y conceptos... Vos lo estás estableciendo claramente desde el término de autonomía y la voluntad. Desde el punto de vista jurídico, autonomía de la voluntad significa tengo libertad de contratar o no contratar. Después el marco de contratación es injusto, no más injusto, en un marco laboral que en un olímpico de libre comercio. Es diferente. Pero hay consenso. En realidad lo que plantea Ricardo es que lo que dijo antes, ustedes tienen conflicto barra consenso. Lo que está planteando es que en cualquier proceso histórico podés llegar a un consenso. Así como aparece un conflicto, le puede aparecer un consenso. También tiene que ver con los tiempos de ese proceso. Porque los curacas terminaban consensuando con el español. Para dominar a su propio pueblo. Para que todo un proceso de dominación. Claro. Para llevar a un extremo Obviamente ahora estamos estudiando en elementos de política. Un artículo de Borón en donde el tema de de Bertrand de Suvenel, en donde el término conflicto, el problema, el término problema se diferencia entre el problema técnico y el problema de conflicto social. El problema técnico tiene una solución determinada, única, no sé, problema de la matemática. El problema del conflicto social no tiene solución, y tiene este esquema. Lo que pasa es que no se usa la terminología consenso, porque la terminología consenso acá está utilizada en términos de solución de equilibrio del problema o de solución temporal del problema. No, es una solución temporal del problema. A ver. Nosotros en opción lo vimos como arreglo temporal, porque a la larga trae un conflicto nuevo. Y es así. En opción lo vimos mucho. Uno o varios. ¿No es cierto? Pero a la larga trae más conflicto. ¿Cuál es el mayor consenso social que tenemos ahora? ¿Cuál es el mayor consenso social? Consenso. No, y solo el 76% de la población va a votar. En la última cada elección votó el 76%. Y es obligatorio. El padrón electoral. Bueno, en la elección de Kirchner, que fue justamente. Sí. Sí, fue el. Sí, se llegó el 60. Sí, sí. Acá lo importante es que ustedes entiendan esto. Primero, que no hay una verdad única. Existe una dinámica conflicto-consenso, es la en lo que acordamos. Hay una dinámica. Entre los actores sociales. Entre los diferentes actores sociales. La segunda cuestión es que hay un consenso entre el dominado y el dominador. Esto lo trabaja Gramsci en relación al fascismo. Es decir, el gobierno fascista italiano dominó a todo el pueblo italiano. Y el pueblo italiano consensuó, porque no tenía más remedio, dice Gramsci, el fascismo. Sí. El pueblo alemán consensuó a Hitler, lo cual no quiere decir que fueran todos nazis. Está bien. Ahora, el pueblo alemán consensuó a Hitler. ¿El pueblo polaco consensuó a Hitler? No. Sí, pero la solución del conflicto fue aceptar al invasor. Bueno, ahí está el conflicto. Ahí está el conflicto. Ahora, en un momento el consenso es Polonia. Los polacos que quedan vivos. Claro, a la larga pasa eso. Uno dice, invadieron, Hitler invadió Polonia, invadió Francia luego. Pero a la larga, el polaco terminó aceptando a Hitler por claro. temor a. Por temor por su vida y por. Bueno, pero hubo. Pero tampoco puede decir que toda la población estuvo resistiendo. Está bien, pero pero hay gente que los percibe y dice que no. Colaboración. De verdad. Pero, no es una cuestión jurídica. No, lo que pasa es que me parece que terminológicamente sería más bien. Es más apropiado hablar de conflicto y de solución del conflicto en términos de saber que la solución del conflicto es meramente temporal y en términos dialécticos va a generar un nuevo conflicto, que decir que es consenso, porque consenso. El conocimiento de la palabra consenso mayoritario es pensar en una aceptación voluntaria de los términos. No es que existe bajo existe una aceptación. A ver, no, voluntaria de los términos. Lo que ustedes discuten es que no hay aceptación. Claro, pero no es voluntaria. No es voluntaria. Yo digo por qué digo voluntario y lo dejamos. Yo he puesto eso. Voluntad, la posibilidad de elegir. Sí, no. Pero hablemos más tranqui, si no podemos estar 4 horas con tranqui. Era voluntad de elegir. Yo puedo elegir o ser asesinado por los invasores europeos o consensuar. Y eso lo resistencia por cualquier lado. Perdóname, la oportunidad de ser asesinado, ¿quién te la da? El invasor. Ah, o sea, que tienes que buscar las dos términos de la ecuación, el invasor. Sí, porque no es un problema jurídico. Vos lo tomás como un problema jurídico. O como un problema semántico. Acá hay un problema concreto. En un momento, por eso decía lo de Hitler y Mussolini. Un cauce era la continuación de la política por otros medios. Aún en ese esquema, justamente lo que es el consenso, Pero eso, lo que yo te digo es, ese sometimiento expreso es una elección. A ver, vamos a escuchar, no sé qué otro quiere, mi compañero quiere intervenir. Trátate de otra manera. Yo lo que yo siento que al estar en una situación de invasión no hay dos partes iguales. Entre dos partes iguales el consentimiento será de una forma, y entre una parte que invade y la otra que está sometida será otro tipo de consentimiento. Yo no hablo de un consentimiento, porque el consentimiento en definitiva también es un concepto de derecho creado por una sociedad capitalista que quizás sería algo más profundo tratar de ver cuál es el sentido de la palabra. Pero en una situación de invasión es otro tipo de consentimiento, no son dos iguales. Entre dos iguales hay un consentimiento, entre un invasor y un dominado hay otro tipo de consentimiento. Y al darte la opción de decir, o te pego un tiro, o vas a trabajar, yo en esa situación, en ese contexto, elijo, o me hago matar o trabajo. Y mientras trabajo, pienso alguna otra alternativa de mejorar la situación en la que me encuentro o de sublevarme en ese momento. Sí, acá el compañero quería hablar. Yo lo que creo en realidad a lo que va es al sentido de adaptación en cuanto al problema. O sea, por una parte está lo que se impone, los que están en contra y los que terminan adaptándose, porque es lo que muestra en el texto. Claro. Los que se adaptan consensúan. A ver, yo le voy a... Porque acá por ahí queda poco claro. Las relaciones de poder entre los actores sociales nunca son iguales, como dice él. Se sientan a charlar y el poder que tiene uno y el poder que tiene otro nunca son ni iguales ni mucho menos. Las condiciones las pone el que tiene más poder. El caso de la invasión europea en América, por ahí es algo más fácil de entender, o nos llevamos al extremo, pero hoy cuando se sientan los gremios con el Estado, cuando dentro de la misma universidad, acá mismo en la universidad, ustedes son estudiantes, hay elecciones, van, vienen, y no todos tienen el mismo poder cuando se sientan a consensuar, si se quiere, ¿no? A ver, bueno, pero ahí eso... Ok, yo estoy de acuerdo, pero también reconozcamos que esta acepción de consenso y está bien, puede es llevar a la que implica el menor nivel de libertad de una de las partes. Claro, sí, casi, sí, o nada. Una, o sea, claro, o morir o aceptar. O nula. Mira, yo tengo un ejemplo que está naturalizado. Que está naturalizado. Casi todos cursaron economía, sociología, ¿no? Sí. Casi todos cursaron sociología. Entonces entienden lo que es la plusvalía. Sí. Un obrero vende su fuerza de trabajo. Sí. ¿Está en una situación de pares ante su patrón? No. Cree que sí. Pero cree que claro. Sí. Porque es libre. ¿Es libre? No. ¿Es libre? Hay una situación de poder. No. Yo te entiendo desde la visión marxista que digamos, la relación es diferente desde el punto de vista capitalista. Te voy a contar la historia de cómo se hace el verso, no te estoy diciendo que sea correcto o incorrecto. Es que entre dos partes desiguales, o sea, entre el poder económico que tiene el empleador, frente a la dificultad de negociación que tiene, sobre todo aisladamente, el trabajador, por eso existen las asociaciones profesionales, el Estado da una legislación más efectiva, que es la ley de contrato de trabajo, la posibilidad de celebrar acuerdos entre las corporaciones y demás. O sea, lo que trata de hacer la ley es equiparar la balanza hasta donde puede, que es un consenso también. Eso es lo que no te digo que sea el correcto. Sí. O sea, que vos tenés la ley de contrato de trabajo que te dice que en caso de dos está a favor del trabajador, etcétera, etcétera. O sea, no te digo, el artículo 14 bis de la Constitución no se cumple. No, hagámoslo claro eso, ¿no? Para que no se confunda que estoy hablando de la perspectiva patronal. Pero, digamos, yo creo que desde ya estamos casi todos de acuerdo. El único choque es mantener la expresión que choca más que nada semánticamente. Choca. Yo entiendo que choca. Más que nada semánticamente. Pero no desde otro punto de vista. ¿No? La elección es, venimos a estudiar ciencia política en la que Sócrates elige morir pudiendo escapar. Entonces, su elección es. O escapo o muero. Claro. Tiene que morir. Desde esa perspectiva hay la autonomía, la voluntad. Ahora, claro, no sé. Claro. Entonces, para el que la remata diciendo que es una forma de consenso, está bien, porque es parte de una visión. Cuando vos me decís, interviene el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, yo te digo, ahí hay consenso. Ahora, cuando pasa lo que está pasando en la guerra UCI, hay conflicto. O sea, ahí lo tenemos eso lo tenemos tan naturalizado que no lo vemos. Cualquiera dice, ay, son iguales ante la ley. No somos iguales ante la ley. No. En el cordobazo había una fábrica cerca de Vista Constitución, se estudió el problema. Cuando estudiamos en sociología, veía la problemática del desarrollo día a día, cuál había sido, la evolución, ese tema está. Claro. O sea, comisión interna contra el gremio. Claro. O sea, le sueltan la mano. Sí, o hay consenso o hay conflicto. Sí, pero el conflicto, como algunos mencionaste bajo un antes, la duda decía que se resuelve en infraestructura. Sí. En tránsito también lo mismo. Sí. Perfecto, más o menos. No. Bien. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Después, bueno. Como decía Betty, esto es la universidad. Poder discutir de esta manera, incluso dentro de la casa. Está bueno discutir de esta manera. No, no, no, es negativo discutir. No, digo para el resto que por ahí piensa que está perdiendo el tiempo, que... No, pero hacemos lo que habrá sido, ¿sabes? En la medida que discutís argumentos. Eso es lo importante de la discusión. No discutís el doble como decía alguien, que no le gustaba porque Karen tenía bigote, bueno, me había sido un genocidio. Está bueno. Yo lo había escuchado. Bueno, adelante que se vayan todos. Vamos a agarrarlos más. Bueno, quieren ser a todos, ¿verdad? El grupo de que se vayan todos. Que se vayan todos. Es mi frase. Me parece que la estás plagiando. No, la hago mía, quiero decir. La hago mía. ¿Quién tiene cara de análisis? Ustedes también. Sí, bueno, nosotros también nos pasó lo mismo que por ahí le pasó a esta chica, que no precisábamos tanto, ¿no? Tomamos muy en general. Entonces, en el periodo indígena teníamos escalas de análisis que tenemos a nivel regional, que podemos analizar, no sé, el periodo inca, el maya, el azteca, cada uno por separado, tenemos sus regiones, los límites de su imperio, su dominación. Con respecto a la época colonial, bueno, tenemos, ahí sí yo me metí más adentro, entonces planteé esto de la economía de plantación en Brasil, por ejemplo. Eso es un caso que puede ser un circuito productivo regional, internacional, porque ahí están involucrados, bueno, las plantaciones, de dónde se trajeron los cultivos de azúcar, la mano de obra que se trajo desde África, quién coordina eso, que es Portugal, en las tierras americanas, y cómo eso influye en los mercados europeos, después con la invasión de los holandeses, qué genera eso, la expulsión de los holandeses, que después se va al Caribe el azúcar y vuelve a mover los mercados, y bueno, ahí podemos observar esto del circuito productivo internacional. Hay un alto, perdón. Sitio y situación. Ahí, bueno, tenemos... ¿Cómo están para sitio y situación? La situación que tenemos... ¿Sitio? El sitio es acá en lo que es Brasil. Tenemos lo que se genera ahí, que son las plantaciones. El sitio, ¿eh? Situación. Y la situación es el lugar que ocupa esta región con respecto al mercado de Portugal. ¿Entendió? Sí, o con África, otra situación. Y eso también lo uníamos con lo de multiculturalidad, porque en realidad... Ahí nos agarramos. Lo que hablamos en el grupo, por ejemplo, cuando empieza a disminuir la población indígena debido a las peces, a las epidemias, sí, por el contacto con los españoles o con los europeos, y de que eso hace que tengan que traer la mano de obra también esclava de África, lo relacionamos por ese lado, la parte de que se organiza un comercio alrededor de eso, y que después tienen que ver, bueno, también los ingleses que dominan ese mercado de esclavos, se puede llevar más, y después el proceso histórico que también, claro, que habían sufrido de dominación, que habían sufrido algunos indígenas, por ejemplo con respecto a los aztecas, ¿no? En cierta forma también eso habrá marcado el tema del consenso, la discusión de un sistema productivo, lo que pasa es que la iglesia también era un monopolio del comercio interior también. Y cuando el mercado del azúcar se va a las Antillas, Brasil cambia su situación. Claro, perfecto. Muy bien. Y no cambia el sitio. Y eso, bueno, acarrea un montón. Lo que no nos motiva es que no, bueno, lo que veíamos en Castro, que era la alimentación. La cuestión del alimento. Bueno, ahí vamos bien, Demasiado. Demasiado, a mi gusto. Grupo 5. ¿Qué tienen? Nada, no, tenemos una mano vacía. Bueno, y el debate de conflicto con Cero. Era lo que iba a proponer, pero parecía ya demasiado. Está bien, está bien. Bueno, la tarea para el hogar. Dice, en geografía del hambre está presente el concepto de relaciones entre proceso histórico, organización sociopolítica y espacio rural. Explica. La actividad 12 que la logra, que la realiza, va en buen camino para el marcial, que lo voy a decir para la hace y bien, yo creo que si pueden hacer esa pregunta, pueden responder esa consigna, van bien para el parcial. Y estos 14 conceptos completos que quedaron ahí manados, sí, bueno, completar eso. Yo haría todo. Yo haría todo. Los 14 de nuevo. Recuerden, ahí están copiados los autores. En la silla número 4 nos metieron todos juntos. Acá de más vivo. La pantalla la tengo, la